Radio Den presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio Den presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis. Y como todos los sábados, estamos, como diría mi querido amigo el Billy Villar, al pie del cañón. Aquí, una vez más, desde un espacio perdido en el tiempo. No, un lugar perdido en el tiempo y en el espacio. Es cierto, es en la Facultad de Ciencias Biológicas. Estamos aquí entre biólogos, te veas, con mi querido Moisés. Buenas tardes. Y el Dani. Así es, ¿qué tal, gente? Entre biólogos te veas, ahí, aquí afuera, está un evento que se llama... ¿Qué se está celebrando? Es el Videcida Fest. Videcida Fest, ¿y qué onda con esto? Es 2013, ¿verdad? Sí, pues son nuestros compañeros de la Federación Videcida, UANL, que están recolectando fondos para sus actividades. Videcida es una organización que se encarga de concientizar a la población, terminar con los mitos y todas esas cosas del SIDA y del VIH. ¿Sí? Porque no sé si sabían, no sé, quizá a lo mejor ustedes leyeron algo al respecto, pero... Por ahí me llegó la información de que varios médicos, entre comillas reconocidos, porque ya no son reconocidos porque les quitaron su cédula y los mandaron al demonio, que habían dicho que el SIDA pues era puro rollo, que había sido una enfermedad inventada por quién sabe quién, con fines de manipulación quizá de la población, o más bien... en pro de la farmacéutica, como lo fue o como le quiso dar el tinte la Organización Mundial de la Salud al virus del H1N1. Si recuerdan que pandemia mundial, todos en alerta, se va a acabar el mundo, todos con tapabocas, salías a la calle y tenías la sensación de que olía el aire a enfermedad, cuando era pura psicosis colectiva, ¿no? Entonces se manejó esto de que el SIDA, pues era un mito. ¿Tú qué piensas, Miden, al respecto? También tuve la oportunidad de leerlo. También me llegó esa información y me pareció bastante impresionante e irresponsable. De hecho, conocí gente que creía eso y que decía que el VIH, o más bien el SIDA, era, como tú dices, una enfermedad inventada, ¿no? Ajá. Como tú dijiste, con cuestiones sociales y económicas. Y pues volvemos a lo que estábamos diciendo la semana pasada, ¿no? Pues hay que investigar ese tipo de cosas y no hay que irnos nada más porque se vean como conspiraciones bonitas, porque estamos llenos siempre de conspiraciones bonitas y hay gente que le quiere encontrar algo a todo, ajá, ¿no? Algo a todo. Un pelo en la sopa. Porque visita esas páginas de conspiracionistas y ya se creen los sabelotodos de todo, ¿no? Y en contra de gente que estudia, o bueno, no que estudia, que publica, que sus publicaciones son, digamos... el trabajo de una vida, ¿no? Sí, lo reconocías. ¿Tú qué piensas, Moy? Pues sí, yo también llegué a darme cuenta de esas información. De hecho, he visto varios programas en los que lo toman como un caso, ¿no? Para hacer un programa de, por ejemplo, una vez lo vi en un programa de televisión. ¿Cómo se llama? La Ley y el Orden. La Ley y el Orden. ¿Qué decían? De una persona que fue violada y le transmitieron el SIDA. Entonces, según el abogado, defendía al violador porque decía que él no tenía SIDA porque el SIDA era algo inventado. O sea, era algo inventado por lo que comentabas, por las farmacias, entonces. O sea, que era puro choro, ¿no? Uh-huh, sí. Ahora, si bien no negamos la existencia del SIDA porque el virus lo podemos medir, lo podemos ver y lo podemos todo, pero también, pues sí, yo no quiero ni irme por el lado de la conspiración, ni tampoco irme por el lado de, ay, sí les creo todo a todos, ¿no? O sea, el caso es que sí podemos crear virus, pero una cosa es crearlos con un fin, y otra cosa es que se desarrollaron sin la manipulación humana. Como por ejemplo, hay una bacteria que se llama Vibrio phalaemolyticus, que es el mismo género que el Vibrio del cólera. Entonces, actualmente, no sé si hayan ustedes notado, los que les gusten mucho los mariscos, que el camarón ha subido de precio. Entonces, ¿por qué está subiendo de precio? Bueno, se están muriendo los camarones, ¿y a causa de qué? Bueno, esta bacteria les está destruyendo el hígado a los camarones en todo el mundo. Esto es a nivel mundial. Y acá, de este lado, en el área pues de América, específicamente acá en Nuevo León, se está trabajando con un alga llamada Ulvaclatrata, la cual pues posee propiedades antibiológicas o antimicrobianas, las cuales se están probando a ver si pudiera de alguna forma combatir esta cepa, ¿no? De hecho tiene dos fagos esta bacteria, así que pues se está trabajando aquí en el área de maricultura al respecto. Y pues nosotros también, de hecho, su servilleta, o sea, su servidor Mario Albeniz, está también en esta área. En fin, vamos a hablar de esto igual un poco más adelante, pero bueno, mientras tanto. Ah, bueno, retomando el tema sobre lo que uno cree sobre las enfermedades, no sé si recuerden que cuando comenzó lo del virus H1N1, que fue para el 2010, ¿no? 2009. También se llegó a tocar el tema, o se llegó a pensar que eso era invención del gobierno de Estados Unidos, el gobierno mexicano, y de hecho también se pensaba que todo estaba por parte de la Organización Mundial de la Salud. O sea, un virus creado en el laboratorio. Ah, sí, no, lo que decían era que era una pandemia, digamos, inventada. Uh-huh. Es cierto que el virus existe, lo sabemos y pueden checar ustedes las páginas. Lo podemos comprobar. Sí, lo pueden checar ustedes, páginas bastante importantes. Publicaciones. Lo hemos tenido. No, yo tuve. ¿Ustedes tuvieron? No, yo tuve influenza. Bueno, de hecho aquí también hubieron campañas, pues anti H1N1 por todo México. Sin embargo, aquí también surge una pregunta al respecto. Yo tengo conocidos, los cuales, pues, digamos que, ¿cómo les puedo decir? No andan en las ondas de andar investigando, o sea, es el ciudadano de a pie, los cuales fueron vacunados con esta vacuna, valga la redundancia, y después se empezaron a sentir mal. Una conocida mía desarrolló el asma a partir de esta vacuna. Y ahora dices, oye, qué casualidad. Bueno, sí, ella tiene que actualmente 23 años, la han de haber vacunado, me imagino, pues, cuando tenía 20 o 19, pero antes de esto nunca en su vida había tenido asma, y es deportista, juega voleibol, y ahorita ya no. Entonces, hazme el favor. Varias personas presentaron pues cuadros de fiebre, aunque igual eso puede ser normal por la reacción de tu cuerpo, la reacción del cuerpo ante un nuevo, pues, ¿cómo le puedo llamar? Un nuevo... Pues inyectan el patógeno. Sí, exactamente. Entonces reacciona así de alguna manera. Pero ya cuando hay reacciones secundarias a largo plazo, o sea, que te quedan secuelas, se puede decir, pues ahí dices, ¿qué onda, no? Como la vacuna, no sé si enteraron también la vacuna de... la que les están inyectando ahorita a las niñas de 9 y 12 años, entre 9 y 12 años, la de... ¿cómo se llama? Para el virus del... cáncer... papiloma humano, ¿no? O el cáncer cervicouterino. Sí, exactamente. Que... no tengo ahorita el dato, fíjate, porque de hecho de esto no estaba, va saliendo aquí todo, pero la doctora que desarrolló precisamente esta vacuna, entre comillas, porque dijo que todavía no está para aplicarse en los seres humanos. Sin embargo, por alguna razón extraña, los gobiernos mundiales y el gobierno de nuestro expresidente Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, pues decidió que era algo urgente y empezó a meter las vacunas, y las niñas salían del médico pues con una sonrisa en la cara diciendo, ya no voy a tener esta enfermedad, cuando en publicaciones de esta doctora salía que ella decía, oye, pues ni siquiera está muy bien probada, ¿cómo están haciendo esto? ¿Me explico? Entonces, ¿cómo vas a empezar a vacunar con algo que ni siquiera conoces a la gente así nada más porque sí? Bueno, con respecto a lo que estabas diciendo de tu amiga que la vacunaron contra el H1N1 y que salió con asma después, pues yo creo que es bastante aventurado decir que fue a raíz de la vacuna. Pueden ser mil cosas para informarte. Sí, y por eso, de ese tipo de cosas salen los rumores, y de ese tipo de cosas se hace la bolita de, de nieve que va creciendo. Sí, estoy de acuerdo. Así que hay que tener muchísimo cuidado con esas cosas, muchísimo cuidado. Sí. Todo tiene que tener una comprobación, ¿no? El método científico. Exactamente, claro, porque igual y de repente ves hacia el cielo, ves que las nubes están, pues, juntando, ves que cae el agua y, ay, gracias Dios por mandar el agua, cuando realmente sabemos que fue por algo ocasionado, por el ciclo natural del agua, ¿no? Y bueno, y hablando del agua, vamos a hablar ahorita de mucha agua. Publicamos, de hecho, en la página de Ciencia y Humanismo, de que, pues, ahorita hay unos barcos rusos que están llegando a los terrenos de Siria. Resulta que China y Rusia, pues, como buenos aliados que son, están ahorita, pues, acercándose a las áreas del mar de Siria, porque, pues, Estados Unidos e Israel están metiendo presión. Imagínate la lógica de Estados Unidos. Veo que un país se está bombardeando entre él mismo, es decir, una guerra civil, y yo voy y les digo, a ver, ¿por qué se están bombardeando? Déjenme los bombardeo yo. O sea, ¿me explico? Va totalmente en contra de cualquier lógica. Es como que se quiere hacer el papá de los pollitos, ¿no? Y esta puede ser la versión oficial que nos dan algunas páginas. Y esto no lo digo yo, lo dice CNN y lo pueden buscar ahí. Y estamos hablando de que CNN, pues, es una cadena de noticias reconocida a nivel mundial. Ya algo que me pueden decir, ah, pues es que eso es una teoría conspiracionista, que no sé qué. Bueno, métanse a otras páginas extrañas donde tengan todavía la musiquita de los extraterrestres cuando se meten. Y ahí sí, igual y pueden dudar de la información. Pero si estamos hablando de una cadena seria de noticias, pues ya. Dices, oye, ¿qué onda, no? Básicamente es eso. Las teorías conspiracionistas, pues, que más han causado, donde la gente está más así asidua, pues vienen siendo los ovnis, que ahora. Hablábamos el programa pasado, fíjate cómo nos vamos hilando entre cada cosa y cosa. El programa pasado estábamos hablando también, no, el antepasado. Metimos el tema de que, siendo nosotros... Los monólogos de María. Los monólogos, sí, no, ese fue un monólogo, pero no. Que, por cierto, bienvenida aquí a otra colega, Elda. Pero bueno, siendo nosotros tan vastos en nuestro universo, en donde sabemos que, pues sí, somos 8 planetas alrededor de una estrella, y que esa estrella gira alrededor de otra estrella, 8. No. Ya quitaron el botón de planeta. Por eso, sí. Somos 8. Eso fue hace mucho tiempo. Lo han descubierto otro. Pero no pertenece a nuestro sistema solar. Entonces, imagínate muchos sistemas solares, imagínate muchas galaxias, mucho. Y al decir muchas, estoy hablando de muchas realmente, o sea, una cantidad exponencial. Infinito. Aunque no, infinito igual es una palabra alegórica, pero sí, son muchas, ¿no? Sería muy poco probable el hecho de que nosotros nada más fuéramos bendecidos así nada más por quién sabe quién y tengamos vida, entre comillas, inteligente, ¿no? Sí, yo creo que no es difícil, o no me sorprende pensar, o no me sorprende que nuestros antepasados hayan pensado que hayamos sido creados por Dios o por una entidad superior, porque realmente, ¿dónde ves...? ¿Dónde ves algo que te diga que no somos producto del azar? A ver, ¿cómo? O sea, yo creo que su pensamiento es erróneo, sí, el pensamiento antiguo de la creación de la creación divina. O sea, lo ¿sí? creacionista. Pero no tenían mucho de dónde agarrar. Sacar. Ajá, uh-huh. O sea... Anteriormente nosotros no teníamos evidentemente las herramientas como para darnos cuenta de la masa de la Tierra, de la distancia del Sol con la Tierra, de la Luna con la Tierra, de Júpiter con Saturno, bla, bla, bla, bla, bla, no podíamos de alguna forma, no teníamos el conocimiento de ciertas especies, le echábamos la culpa a las arañas de que son las culpables de que mi hijo se murió, o que la víbora tal me vio muy feo y por eso estoy enfermo de gangrena en un pie, o sea, cosas muy ilógicas, y todo viene ¿de dónde? De la ignorancia. Imagínate tú, hace, no sé, 10.000 años, en la edad de bronce, si no me equivoco, hace 10.000 años, en donde, pues no sé, estás enfermo, estás convaleciente y le llamas al brujo de tu comunidad para que vaya, te meta unos hongos, cante en algún idioma extraño porque él también se metió unos hongos, entonces el muchacho se pone bien hasta el queso y... Te curaste, pero no porque por cuestión divina, sino porque a lo mejor esos hongos tienen alguna propiedad que te contrarrestaban esa enfermedad, pero no lo podían explicar de una forma científica o de una forma, pues, con palabras, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, hay que recordar que la ciencia moderna llega hasta Pasteur. Los postulados de Koch. Koch. ¿De la cinta es Koch o qué? Ándale, ¿eh? Ahí sí, él también hacía cintas, ¿no? O sea, muy exitoso. Ajá. Así, ah, hasta ahí adoptamos ese, digamos, o sea, adoptó mundialmente el hecho de que tenías que comprobar las cosas para que todo el mundo te creyera. Claro, y para que el método científico venía desde Galileo, sí, ya, y desde Descartes. Veníamos ensayándolo desde mucho tiempo atrás, pero ahí fue cuando se, digamos, se popularizó y se hizo como que la regla. Si no es así, no es nada. Y ahorita que estábamos hablando también de enfermedades y enfermedades comunes, en la época de verano, que todavía estamos en época de verano, ahora yo no he escuchado mucho, igual y porque no estoy pegado a la televisión, pero aquí mi buen Moy, que anda de entomólogo actualmente, pues no sé qué nos puedes decir al respecto de esta temporada del dengue. El dengue, fíjate, en la mañana vi unas noticias en Oaxaca, en Tabasco, hay estado de alerta por dengue ahorita. En Tabasco, sí. Aquí en Nuevo León, no sé cuál sea la cifra ahorita de casos de dengue, pero no va a ser muy alta, no se ha visto nada. Casi siempre cuando hay casos de dengue, siempre los medios de comunicación lo hacen muy... ¿Lo disfrazan? No, al contrario, o sea, lo hacen muy... Lo exageran, muy exponencial y... Pero no, ahorita, lo que se ha visto que ha estado tranquilo. De hecho, ahorita que hablas del dengue, no sé si a ustedes les lleguen los mensajes de estos de Uno Noticias y estas cosas. Entonces, una vez me llegó de que ya existe una vacuna contra el dengue. ¿Una vacuna contra el dengue? ¿Y qué decían de...? Pues nada más, o sea, sí decía, México, de hecho fue la UDEM. Ajá. La UDEM la creó, aquí en Nuevo León. A ver, repite eso por favor aquí para que todos nuestros radioescuchas le suban al radio. Que okay, decía, en el mensaje decía, UDEM crea vacuna contra dengue. Mira nomás. Pero, bueno, vamos a ver si es cierto, o sea, bueno, yo no creo. Bueno, eso es un principio también de la inteligencia y el ser escéptico y todo hasta comprobarlo. Esa es la buena ciencia, hay que comprobar y corregir en caso de que esté mal alguna publicación o algún experimento. Y discutir, claro. Sí, pues, bueno, no sé si pueden hacerse vacunas para que ataquen todas las cepas de algún virus o algo, porque por ejemplo... ¿Es mutable el virus del dengue? Sí, pero es que igual tiene una región, o sea, tienen regiones comunes. Sí, pero aquí, por ejemplo, en esta región, aquí lo que es el norte. No, o sea, no me refiero a región geográfica, sino a una región en la proteína del virus. Y ahí es donde se puede atacar en común, todos. Renuevan la vacuna cada temporada. Pero primero tienes que estudiar la mutación que hubo en la proteína del virus para también hacer algo, ¿no? Al respecto con la vacuna. Porque igual no te va a servir la vacuna de la gripe del año pasado. Porque es una gripe diferente la que ya tienes ahora. Porque las células B y las células T no las reconocen. Más o menos, ¿no? El caso es así. Bueno, estaba platicándole ahorita aquí al buen Moy al respecto. Estaba leyendo acerca de las feofitas. Están muy feas, son las algas pardas. Algas pardas. Que, pues las puedes... Bueno, la publicación se las voy a poner el día de mañana. Como dirá una tía, si Dios nos concede la vida... Se lo voy a poner el día de mañana aquí en la página de Ciencia y Humanismo al respecto de un cuate de Estados Unidos, si no me equivoco. Ahí lo van a ustedes a leer. Pero de que había descubierto que tenían propiedades estas algas antibiológicas, se puede decir, en contra de pues del dengue, ¿no? Que dicen, oye, pues es otra publicación con un signo de exclamación. Porque primero estamos diciendo que de aquí de parte de la ODEM salió algo y ahora otro muchacho sacó otra cosa al respecto. Pues ahí como que hay que ponernos a leer un poco, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, mientras aquí la raza se pone un poquito más en tono, vámonos con algo de buena música. Vamos a escuchar esta muy buena rola, que no sé cuál es, ahorita les cojo y se los pongo. Pero bueno, estamos en Radio ODEM 90.5, esto es Ciencia y Humanismo. Yo soy Alberto y no lo olvides, yo regreso. Esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues, ya regresamos. Y bueno, ya estamos de regreso, querido amigo Radio Escucha, aquí en Ciencia y Humanismo, a través de Radio DEM 90.5. Estábamos hablando acerca de, sin agraviar a todos nuestros amigos hipsters, de las nuevas modas que están aquí como que invadiendo el ambiente que te encuentras en las universidades, sobre todo en las universidades, o alguno que otro muchachón que ya salió y que esté haciendo sus pininos en el mundo, entre comillas, de la vida real o la vida capitalista, de esos engranes gigantescos que te obligan a... Ah, bueno, ya. Entonces, hablábamos del vegetarianismo hace ratito, ahorita más bien, mientras estaban ustedes escuchando la rola. Y algo que, digo, yo respeto a las personas que deciden tener una vida con una dieta de plantas, porque no les gusta lastimar animales. Está bien, es muy su onda, y felicidades, qué bonito. Sin embargo, es como la religión. Está bien que tengas tu religión, pero ya cuando se la quieres inculcar a otra persona, espérate, papá. O sea, a ver, hazte vegetariano, ¿por qué no? Mira, para empezar, yo les abro la boca y les enseño mis dientes. También ellos los bulean. Sí, también les hacen bullying, pero mira, estos dos dientes de aquí... Pero todos bulean a todos, es como si... ¿A poco el mormón va a la casa de los vegetarianos y le dice, oye, tú vegetariano, hazte mormón? Obviamente no se hacen mormones. Y todos se dan con tubo entre todos. Ah, y todos, ajá. Y de que, oye, tú tienes un minuto para hablar de Satán. O sea, cosas así, ¿no? Nunca faltan. Pero les enseño mis dientes y les digo, mira, estos dos dientes se llaman incisivos y sirven para cortar plantas, por lo cual soy herbívoro. Estos dos de acá y estos dos de acá se llaman caninos y son para desgarrar carne. Por lo tanto, soy carnívoro. Y mis muelas trituran todo eso. Soy omnívoro, pequeña criatura del Señor. Así que no puedes ir con una filosofía en contra de millones de años de evolución. ¿Me explico? Entonces, nada más porque a ti no te gusta que los animalitos se mueran, pues ya, como las señoras que... Vi un video en donde unas señoras le decían, señora, ¿quiere probar este nuevo chorizo? Simón, bueno, ahí le va. Y hacían como que sacaban a un lechón y lo iban a matar delante de la señora. No, no lo mate, que no sé qué. ¿Es una señora de rancho? No. Ahí agarra el cuchillo. No, sí, pero esto era en un centro comercial. Y la señora, no, eres un puerco, ¿cómo vas a matar a un animal? Pues eso es lo que te comes. O sea, ¿qué? ¿Quieres que tenga el animal ya muerto para no verlo? Lo pones arriba del asador la piececita de carne y bien que te la embutes, ¿no? O la salchicha, que ni sabemos de qué está hecha, una masa rosa extraña. De amor. ¿De amor? Está hecha de amor. ¿A ti te gusta la salchicha? Ay, no, sí. No, ya. Bueno, te sacaste de la línea de tu centro, sí. Y todas esas cosas. ¿De qué estabas también diciendo ahorita tú, Moy? De un veganismo. Del veganismo, sí, veganismo. Bueno, va de la mano con eso. Pero estábamos hablando también de otra corriente que traía la banda. Ah, sobre rescatar animales, ajá, animales callejeros, perros, gatos. Ahorita la gente activista, ¿no? Sí, hay mucho activista. Mucha gente que hasta por las redes sociales están haciendo esto de que adopta un perro, rescata un perro, hasta un gato. A veces puede ser hasta por moda, ¿no? Que bueno, sí. Por cierto, quiero hacer dos aclaraciones. Primera, ahorita antes del corte dije que había hecho un descubrimiento antibiológico contra un virus. Bueno, los virus no tienen vida, así que no va por ahí la cosa. Investiguen ustedes, aquí les ponemos siempre las fuentes y les aventamos el anzuelo a su cerebro para que busquen. Pero queremos darle la bienvenida aquí a mi buen amigo Jimmy, que estuvo también en el programa pasado con nosotros. Y esa voz femenina tan sensual que han estado escuchando a lo largo del programa de repente en unas intervenciones, pues es nada más y nada menos que él, la que ahorita está como que chinelas, ¿no? Pero bueno, Jimmy, nos decías. Me trajiste tantito, pero a ver. Puede ser por más, pero... El activismo. Sí, o sea, ves, no sé, alguien que te cae muy bien o varias razas que te cae muy bien. Bueno, pues yo también lo hago, aunque a veces ni sepan ni de qué se trata, ¿no? O sea, a veces... Sí. Ahora, está bien, eres una persona usualmente menor de edad que, ay, qué bonitos los perritos, qué bonitos los gatitos. Mira, mamá, ahí va un pobre perrito en la calle, vamos a rescatarlo. Ya rescataste el perrito, ¿y ahora qué? ¿Qué le vas a dar de comer? Croquetas, está bien. Que se te pega una enfermedad, ay, maldito perro, lo vas a tirar. O esas personas también, qué buena labor hacen en contra de la fiesta taurina, que pues también a mí tampoco me gusta. Y eso sí ya es de plano un matar por matar y divertirse. Sí. Claro que te lo comes después, pero ¿a qué precio? Al hecho de que, torero. Ahí sí voy de acuerdo con esa idea. Y con muchas también, no es criticar a las personas que lo hacen, sino la moda, que al... He tenido amigas de que, ay, no, fíjate que ya no soy vegetariana, ahora me gusta la carne. Y pues, entonces, ¿por qué eras nomás? La moda ahorita es ser, dale. Hay una moda ahorita de hacer el bien y que todos se enteren que lo hiciste. Exacto, por Facebook. Y por Facebook, sí. Te tomas una autofoto Ya te presento a mi amiga bisexual, que también es hipster, rescata animales y es atea. Y es vegana, ¿no? Y ya te gusta mucho leer. Le gusta mucho leer, ¿no? Y tiene sus lentes acá que no tienen aumento, pero fotógrafo. Se los pone. Y es fotógrafo. Sí, o sea. Sí, mira mi cámara super nueva y le tomo foto a un espejo, ¿no? O sea, what the hell, me gasté 20 mil pesos en esta cámara para tomarme fotos a mí misma. Y qué bonito se ven cuando se visten también de vacas para representar que los están matando. Digo, obviamente, y repito, no tengo nada en contra de esos, al contrario, estoy a favor de crear conciencia o de crear sensibilización en el ser humano para que no vea a los animales como un juguetito, nada más que los vea como lo que son, como otras especies diferentes a nosotros que se merecen su territorio, su espacio y su vida, no jugar con ellos. Pero bueno, hay muchas formas de manifestarlo. Hay personas que van a los circos a protestar en contra de eso. Y nos iban a comentar acerca de... Bueno, volviendo a lo del veganismo, los straight edge, todas esas cosas. ¿Qué son los straight edge? Los straight edge, bueno, lo que tengo entendido son personas que no toman, no fuman y no se drogan. Aparte que no tienen relaciones sexuales. ¿Es en serio tampoco? Si no están cristianos, ¿no? No son cristianos. Pero no tienen relaciones sexuales si no están casados. No, o sea, si no es por amor. O sea, simplemente no tienen sexo. Soy estrés, güey. O sea, me voy en mi Mercedes a esa plaza, güey, por el Face, güey, ¿no? No sé, güey, pero bueno. Pero fíjate, bueno, ahorita como hablábamos sobre la moda. Yo pienso que también esas cosas tienen mucho que ver con la moda. De hecho, tengo un conocido que se tatuó las 3X. Los dos estrellas se identifican por las X. XXX, sí. Ajá, se tatuó las 3X. Y el vato duró, no sé, un año siendo estrellas. Y después fue como que, ay, no, güey, qué hueva, ya. Sí. Y volvió a... y volvió a lo mismo. O sea, volvió a hacer todo lo que no hacía. Y después se destrampó. Y ahorita tiene SIDA. Entonces, hablando de que está dando testimonio. Se llama Moy. No, bueno. Pero bueno, ibas a decir algo también tú, ¿verdad? Hay que hablar también con respecto al vegetarianismo. Que tiene, como estás diciendo, que tiene sus cosas buenas. Yo pienso que algo bueno que tiene el vegetarianismo es el hecho de que con el consumo de carne también se atenta con el hecho de que tenemos que tener ranchos bastante grandes y bastante vacas. Y se atenta contra la biodiversidad. Pero con la cantidad de humanos que hay, ¿no sería lo mismo con que todos fueran vegetarianos? ¿Cuántas hectáreas tendrían que deforestar para sembrar comida para millones de personas? Claro, puedes, que también puedes tener... Perdón. Sí, correcto. Hay maneras diferentes de sembrar, no tiene que ser todo en el suelo. Está la acuaponía, está la hidroponía. Pero también están investigando la carne de laboratorio, que prácticamente nunca estuvo viva, digamos, que la están desarrollando con células madre. Ah, bueno, pero hasta ese momento, pues estamos atentando, ¿no? Y dejando fuera el rollo de ecológico y eso, estamos hablando estrictamente del uso, del cambio de uso de suelo y atentar contra la diversidad. O como toda la selva que se han estado echando en Brasil nada más por hacer... Para pastear. Plantas, sí, exactamente. O sea, se están llevando al demonio toda la flora y la fauna, por ende también de las Amazonas. Y sí, están poniendo cosas verdes. ¿Pero qué cosas verdes? Están poniendo campos para animales y campos para nuestro consumo. Pero, pues, ¿cuál es la solución? Si el humano se sigue reproduciendo, la medicina avanza, cada vez viven más años. Ir a destruir otro planeta. Insectos. Esa es otra muy buena. Insectos. A ver, háblanos al respecto, Moe. ¿Las proteínas de los insectos? Se ha comprobado que los grillos, chapulines, grillos, chapulines, pueden llegar a tener las mismas proteínas que las carnes del res. Incluso hasta más, ¿no? Hasta más, sí. De hecho, también creo que en sur de México, ¿no? Creo que he estado, hacen tostadas de las rojas que compramos aquí, pero con harina de lombriz. Qué rico. Y la gente pues ni se entera, las empaquetan como ¿cómo se llama? Proteína alterna. Qué rico, ¿no? Proteína alterna. Es un tipo de, no sé si te acuerdas que hablando de eso, bueno, es un tipo de proteína que también sacan de las lombrices de tierra, las procesan, las desecan y las hacen polvo y con eso las tratan y las hacen tostadas. Y la gente pues ni en cuenta, ¿no? Exacto. Ahora fíjate, vamos ahora a transformarnos en una alga, ¿no? Ya nadie va a comer tostadas. Bueno, sí, en un parásito. Ahorita estaba leyendo al respecto, no, viendo al respecto. ¿Te acuerdas que estaban hablando de las algas estas euglenofitas, que pueden ser parásitas de algunos animales que beben aguas con estas algas? Entonces, esta alga deja de ser autótrofa para convertirse en parásito. Ajá. Y de alguna forma el alga se está alimentando de los residuos orgánicos de los animales. Se pega, no sé, en el intestino grueso, en el intestino delgado, y se empieza a comer ahí. El alga no conoce el asco. Nosotros sí, precisamente por la educación y la sociedad que tenemos. Te ponen un insecto vivo, tienes hambre, tú te lo comes. Pero tu cerebro tiene una parte que dice, mi mamá me dijo que esto me daba asco, este rollo no me gusta. Y la televisión pinta los insectos muy feos, son malos. Y los insectos... Los camarones. Sí, están feos, les quitas las patas, le quitas... Se, te los pero eso también depende de la región en la que te encuentres. Por ejemplo, por acá hacia el norte, sí, claro, estamos muy... Es la cultura. Y en occidente, ¿no? Ajá, no, acá no se, en, no en se ve... En, pues... Pero, es cultura, ¿no? Como ahorita de los perros, que hablábamos de los perros, en Asia sí se los comen. En Asia sí. O sea, y aquí se los están todo. Defendiendo. Deberíamos comer perros. A los asiáticos, ¿tú crees? A lo mejor comemos y nos damos cuenta. A los asiáticos, lo que no les gusta de nosotros los occidentales es los quesos. O sea, a ellos les da asco los quesos. Que a mí me encanta el queso cottage, el queso... No, ese no, fíjate. Pero el queso gouda... bueno, en fin, todos los tipos de el delicioso blue cheese, pero y los asiáticos se comen pene de cerdo, recto de pollo, fetos. Ojos, fetos, cosas, órganos de los animales. ¿Y tanto las fritas? ¿Qué, perdón? ¿Ahorita que decías que no sabes de dónde vienen las salchichas? No, sí, pero las salchichas son menudencias de todo. Sí, ¿sí? Sí. Y o sea, tú también te lo comes. Mamá, dame una salchicha. El niño de 4 años que no sabe ni qué se está metiendo a la boca y ahí está comiendo. Y no necesariamente por ser órganos animales tienen cosas buenas. Tienen cantidades exorbitantes de aditivos químicos que no sabes qué te estás metiendo y ahí estás. Y ves así la forma de carne y te la metes, ¿no? De alguna forma. Pero oye, los nuggets de pollo. ¿Cómo has visto? Te ha dado por pensar. Una molida de pollo. Alguien me platicó, que vi un video donde echaban los pollos así enteros, con pico y patas, sí. Y la pluma. Pero vivos, me dijeron hasta que vivos. ¿Se tritura o qué? Sí, lo trituran el pollo, o sea, es como no sé si el video de Pink Floyd, de Another Brick in the Wall, que los niños van cayendo y se convierten en picadillo, así es. No más que con pollos. Es lo que le da el sabor, no el dolor. Oye, hablando de eso, las leyendas urbanas de los tacos de gato. Los famosos tacos de Felipe, sí, los de Felipe. Pero ¿cuánta carne se le sacará a un gato como para hacer tacos? Pues mira, quítale todos los órganos. O sea, ¿cuánta carne le puedes sacar a un gatito? Pero también tengo en cuenta el tipo de taco. Acuérdate que ese taco es es poquita carne la que utilizas. Y aparte, bueno, los gatos, los machos, pues crecen. Tienen un bueno, tamaño. Podemos ir a ese lugar, nos podemos traer una orden de tacos, nos comemos 4, dejamos uno y aquí en el laboratorio la podemos analizar. Se encontró, podemos hacer una investigación científica. Claro, lo mandamos a profe. Ay, sí, ya, bueno, claro que sí, fíjate. Hablando de esto, y como siempre aquí en Ciencia y Humanismo te decimos: no importa que abras los ojos, abre tu cerebro y ponte ahí a navegar tantito en el laberinto de tus neuronas. Y también hazla de tos, porque no todo lo que te dicen es verdad. Incluso nosotros estamos diciendo cosas que a lo mejor tú no conocías, o que a lo mejor dices no estoy de acuerdo. Pues no estés de acuerdo con Moy, conmigo, no sé. Búscalo y saca tus propias conclusiones. Pero siempre también, si algo no te parece, dilo, hazla de tos. Oye, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con que me están ofreciendo carne de res, pero es carne de caballo. La carne de caballo es muy poco tóxica. Es que el problema no es que sea de caballo, es que te la vendan a precio de res. Exacto, exactamente, a precio de res. Entonces no se vale, véndanmela a precio de caballo y ahora sí me la voy a echar bien. Hay carnicerías en el centro de Monterrey que te venden la carne de caballo como carne de caballo. Te especifican. Y es más barata, ¿no? Es más barata, sí, es más barata. Y es más magra. Sí. Y mucho menos tóxica. Sí, bueno, sí. Más sí. Dulce. Y bueno, ahorita vámonos con la tercera parte del programa. Vamos a esta otra muy buena rola que vamos a darle click aquí. A ver, ¿qué vamos a poner? Depeche Mode, o ponemos Escape, o ponemos Coldplay. Vamos a ver qué ponemos. Estás en Ciencia y Humanismo, aquí en Mesa Redonda, entre biólogos te veas. Regresamos. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Across the ocean.

Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Radio UDEM. Y lo que les quería comentar es, no sé si han escuchado la noticia, pero para los que no, de que se acaba de descubrir un nuevo elemento en la tabla periódica, así como lo escuchaste. Como si no fuera ya suficiente difícil memorizar los nombres de los 117 elementos de la tabla periódica, pues los científicos han confirmado uno nuevo. Entonces, investigadores de la Universidad de Lund en Suecia lo crearon al estrellar átomos de dos elementos, que son el calcio y el americio, y pues el nuevo elemento se evaporó rápidamente en un destello de radiación que los científicos pudieron medir. No es como con Tony Stark, que creó un elemento en una noche y ya se lo puso en el corazón, ¿verdad? Entonces, esto ya es en la vida real. La huella confirmó la existencia de un elemento con 115 protones en su centro. O sea, eso le daría el número 115 en la tabla periódica conocida hasta ahorita. Y pues los suecos fueron el segundo grupo de científicos en crear el elemento, porque un grupo de científicos rusos lo hizo en 2004, pero el nuevo experimento corroboró el trabajo de ellos y confirmó la existencia del elemento 115, que es conocido como un elemento súper pesado. Entre más protones tiene un átomo, pues más pesado es, y con 115 el nuevo se ganó el mote de elemento súper pesado. En aras de la comparación, el plomo es mucho más ligero. Un átomo de ese elemento solo tiene 82 átomos y el oro tiene 79, pero uno no encuentra un trozo de elemento 115 tirado ahí, ¿no? Entonces, como una barra de oro o de plomo. El elemento más pesado de la tabla periódica, que se encuentra de forma natural en la naturaleza, es el uranio, y este tiene 92 protones, ¿no? Entonces, todos los elementos con grandes números de protones han sido creados artificialmente en reacciones nucleares, de acuerdo con el centro Helmholtz para la investigación de iones pesados en Alemania, donde científicos suecos hicieron este elemento 115. Y bueno, esto significa que más de dos docenas de todos los elementos fueron creados de forma artificial. Pero, ¿por qué crear elementos que desaparecen de inmediato? Los científicos esperan crear uno que no desaparezca. Esto fue lo que se leyó en Popular Science. Y bueno, los científicos suecos, a quienes CNN no pudo contactar, pues no le han dado nombre al elemento 115, y puede que le hayan puesto nombre porque los rusos lo hicieron, de acuerdo con el sitio de internet llamado El Hogar de la Tabla Periódica. Y pues Unumpetium, el nombre del nuevo elemento, es quizá más difícil de memorizar que elemento 115. ¿Cómo ven? Excelente. Ah, fíjate nomás. O sea, aquí mis compañeros biólogos que han llevado como 4 o 5 químicas, pues, ¿qué onda al respecto? Lo que pasa es que nos cambiamos de lugar. Estamos ahorita en la oficina de zoología de invertebrados y aquí el Dani me está viendo con cara de no digas dónde estamos porque me van a matar. Pero bueno, estamos a punto ya de cerrar. También nos quedan unos 6 minutitos más. Pero pues no sé si quieran pues agregar algo, despedirse con algo, mi querido Dani. Acá el Jimmy, ¿quiere comentar algo, Jimmy? Sí, pues este nuevo elemento, si lo pudieran... Te aventó la piedra, Jimmy. Sí, si lo quisieran aprovechar, me imagino que si lo solidifican en vez de que se quede así como gas que se desintegra, pues si lo aplican para alguna construcción de una casa simple o un edificio, material del ejército... Si le dan un buen uso, pues puede ser... Ay, no, puede por ser, favor. Puede ser muy útil, ¿no? Puede ser muy útil para muchos. Pero esperemos que no lo utilicen, aunque para hacer diga... Bombas. Para hacer bombas, para empezar con sus cosas de radioactividad y cosas que nos afectan a todos. Utilícenlos para hacer el bien. ¿Por qué no hacen las cosas? Porque, o sea, ¿por qué la ciencia tiene de repente mala fama que somos malos? O sea, Albert Einstein, la bomba. Aunque fíjate, muchos igual no saben quién demonios es Albert Einstein y andan poniendo fotografías de él en Facebook que ni siquiera son frases que él dijo. Sí, y nomás ponen su cara y ya, es Albert Einstein y ya soy un erudito, ya se lo compartí a mi mamá y mamá dice que soy muy inteligente. Entonces, por favor, señores y señoras, infórmense antes de hacer las cosas. Pero bueno, esto fue el elemento 115 protones. Directamente desde el americio y el calcio para todos nosotros. Esperemos darle buen uso. No sé si se quieran despedir con algo, mi querido y estimado Moy. Bueno, primero que nada, pues darte las gracias a ti por el espacio. No, hombre, gracias y a ti. Y a toda la gente que nos escucha también, gracias por escucharnos. Y pues ahí a ver si nos das. ¿Y qué hacer en caso de que se encuentre un insecto bonito? ¿A dónde lo tienen que llevar? ¿Un insecto? ¿A dónde lo pueden llevar, Moy? Me lo dan a mí para mi colección. Sí, se lo dan si aquí. Si está en su casa, agárrenlo. Si está afuera, ahí déjenlo. No anden colectando nada, gente. No agarren nada. Y menos si tiene colores vivos, rojos y amarillos. Rojos, amarillos y negros. Negros, ahí déjenlos. Solo díganle adiós y váyanse. Pero bueno, si de alguna forma tú tienes algún arácnido, tienes algún insecto o algún crustáceo, que no creo, lo puedes traer a la Facultad de Ciencias Biológicas. Mato. Lo puedes buscar a Elda, puedes buscar a Mario y nos los puedes dar. Y nosotros los vamos a depositar seguramente en el laboratorio de artrópodos. Así que, Elda, no sé si te quieres despedir con algo. Muchas gracias por invitarme y no hablé mucho, pero la próxima espero estar aquí otra vez. ¿Y podemos meter algún tema que nos puedas sugerir? Sí. Muy bien, Dani. Nada, muchas gracias, Mario. Muchas gracias a todos ustedes, racita que nos está escuchando. Espero que estar nuevamente con Mario después. Y a ver si traemos algunos temas más locos. Yo quiero hablar, Mario, ahorita que estás comentando. Andale. De las cosas malas de la ciencia o el mal uso de la ciencia. Sí. Es un tema bastante bastante interesante. A ver lo podemos meter igual la próxima semana. Ya igual y esperamos a dos compañeras más, a Selene y a Yadira, a ver si pueden juntarse con nosotros. Y bueno, sí, ¿qué más? Bueno, les recuerdo mis contactos una vez más. Bueno, una vez más no, porque no les he dicho. Mario-Albenis está para el Twitter, @Mario-Albenis. En Facebook puedes ingresar a la página de www.facebook.com/ciencia y humanismo. Si estás interesado en descargar este podcast junto con todos los demás, en la sección de About o en la sección de la descripción de la página, ahí están todos los podcasts desde la temporada pasada hasta esta temporada de Radio UDEM. Y pues bueno, esta ha sido una producción de Ciencia y Humanismo. Saludamos a mi querido Jimmy. Jimmy, ¿te vas a estar con nosotros la próxima semana o no? Yo quiero saber. Sí, vamos a estar aquí también hablando de los malos usos de la ciencia. ¡Vámonos! Y pues, muchas gracias por invitarme también. Y aquí vamos a estar. Y pasen buen fin de semana. Y vamos a hablar también de la legalización de algunos productos extraños, ¿no? Sí, de la biología. ¿No? Hay muchas personas, fíjate que sí, porque ese es un tema global. En Washington, los usos medicinales de muchas plantas. Que, por cierto, si tú, amigo o amiga, que eres cristiano, católico o de alguna religión así, lee la Biblia y vas a ver ahí que Dios dice que dio plantas para el uso del humano. Entonces, úsenlas, ¿no? Usen todo ese tipo de plantas como la menta, como el eucalipto, como todas esas crisofitas también extrañas y las ulvas. Pero bueno, eso hablaremos igual la próxima semana, igual y si, como diría mi tía, si Dios nos concede la vida, están ustedes cuatro invitadísimos. Siempre las mesas se pueden hacer más redondas y más grandes, y entre más seamos mejor. Igual y hay que comprarle aquí un micrófono más grande para que todos nos escuchemos. Pero bueno, gracias a ti por dejarnos entrar una vez más a el mar, al laberinto de tus neuronas, y lanzar otra vez ese anzuelo. Espero que hayas picado, y si ya te picaste, pues abre un libro, ¿no? O busca algo ahí en alguna base de datos. Igual la Wikipedia es bonita, pero referencias, muchachos. Esto ha sido una producción de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM. Yo soy Albeniz, Elda, Moisés, Dani y Jimmy. Hasta la próxima. Bye. Bye. Times have changed and times are strange. Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove me out. Yeah, you had me hypnotized, yeah. Lost and found and turned around by the fire in your eyes. You made me cry, you told me lies, but I can't stand to say goodbye. Mama, I'm coming home. I could be right, I could be wrong. It hurts so bad, it's been so long.